para encontrarme. Cuento un poco de mi experiencia en la que se incumplieron muchos de mis derechos. Primero fui privada de mi libertad por un hombre al cual fui a denunciar con las autoridades, entre comillas, claro, quienes debían protegerme y hacer valer mis derechos, poniéndolo por lo menos al tanto o advertirle que estaba haciendo mal lo que estaba haciendo conmigo. Pero nada de eso pasó. Ese hombre siguió abusando cada vez más de su rol, entre comillas, como hombre, aprovechándose hasta de su fuerza física contra mí. Buen día, Noelia Benítez. Estamos en el piso con Noelia y su hijo y su hija. ¿Cómo se llaman? Valentina y Jeremías. Valentina y Jeremías, así que somos un montón en el estudio. Noelia nos va a contar esta historia que comenzó recién a contar, pero nos quedan algunos interrogantes todavía. ¿Querés contarnos cuándo fue que pasó, cuándo fue que empezó más o menos esta historia que contás con relación a quien sería el padre de los chicos, ¿no? Sí. Bueno, hace que empezó hace más o menos 3-4 años que llevaba conviviendo con el padre de mis hijas. Y bueno, al principio, como toda relación, ¿no? Supongo, todo es como color de rosa y todo lindo, y uno piensa que es amor lo que está sintiendo en ese momento, hasta que, bueno, como quien dice, el lobo saca sus garras o algo así. y bueno, no sé si el hombre es como que abusa del amor que le tiene una mujer, aprovechándose de muchas cosas, ¿no? Como no sé. ¿Qué fue lo que pasó concretamente? ¿Querés contar, por si alguien no conoce tu caso, a qué te referís con esta historia que tuviste con este hombre? Lo que quieras contar, y sobre todo, ¿cuál fue el desenlace después de tu historia? Disculpame, no pude entender bien. ¿Cómo fue la historia con este señor, con este hombre? Y la parte mala, sí. ¿No? La segunda parte. Y al principio empezó con sus supuestos celos y yo, o sea, él me hacía entender de que porque me quería, porque me amaba, era celoso y yo me puse como la idea de que, bueno, entonces me voy a cuidar, entonces no voy a salir, bueno, entonces no lo voy a provocar, no voy a hacer más tal cosa, entonces no voy a salir más, entonces no me voy a poner más esto, entonces no voy a hablar más con tal fulano. O sea, fue así que yo me fui privando de todo, ¿no? Y como encerrándome entre cuatro paredes para que él estuviera contento conmigo, ¿no? Porque yo pensaba de que, como se nos inculca a nosotras las mujeres, de que nosotras somos las que nos tenemos que cuidar y como respetar al hombre, ¿no? De todo lo que a ellos les gusta o no les gusta que hagamos nosotras. Y así fue empezando que al final me tenía en casa con los chicos y al final, bueno, él nunca venía en casa cuando llegaba en casa llegaban los reclamos y que me contaron de que estuviste en tal lado diciendo que yo ni siquiera salía y al final era yo la que se quedaba llorando y diciendo, pero ahora qué hice, si estaba haciendo todo bien, estaba haciendo todo lo que a él no le gustaba que haga. Y Cuando te quisiste defender de todas estas violencias que estabas sufriendo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, él se ponía muy agresivo, inventando cosas que yo hacía, que yo no tenía idea de lo que estaba hablando, ¿no? Pero cada vez se ponía más agresivo y sin razón ni nada, llegaba a agredirme y enfrente de los chicos y bueno, llevaba reiteradas veces así, lo cual yo llegó un momento que ya no quise seguir soportando algo que no me merecía, porque yo decía, no me lo merezco si estoy haciendo todo lo que a él no le gusta, todo bien, decía yo. Y bueno, la verdad, un día me desperté como que prendida a fuego, porque es así, lo defino así, porque ese día que yo me desperté prendida a fuego, fue muy distinto. No fue un día cualquiera ni un día normal. Fue cuando él una vez más llegó, pateando toda la puerta, tirando todo, agarrando inclusive una tramontina en la que me amenazaba y raspaba todo el roperito de mi nena y todo eso, y incrustándolo, no sé si se dice así, pero clavándolo en el ropero a la tramontina, al cuchillo, y agarrándome como de la ropa del cuello para arriba. Entonces yo me cansé, me acuerdo, porque hasta el día de hoy tengo esa sensación de bronca, de cansancio. Y agarré esa tramontina, al cual, mientras que él lo tenía en sus manos, no lo dejaba de mirar a la tramontina esa. Cuando lo dejó clavado en el ropero de mi hija, yo agarré cuando lo soltó y lo empujé con la tramontina, o sea, lo empujé clavándole la tramontina, o sea, de bronca. No sé, a partir de ahí vinieron mis familiares, lo auxiliaron, lo llevaron al hospital. Yo me fui a la comisaría denunciando, queriéndolo denunciar a él por todo lo... Porque no era la primera vez que yo fui a denunciarlo, a querer denunciarlo por todos los maltratos que venía recibiendo de él, de parte del padre de mis hijos, ¿no? Y cuando yo me había defendido, fui a denunciarlo y ahí con mis hijos, como siempre, ahí ellos no me escucharon, como siempre. Me sacaron a mis dos chiquitos y lo pusieron en un costado y a mí me llevaron en el fondo. Ya me encerraron. Eso fue a las 3 de la tarde. Hasta las 12 de la noche yo seguía ahí. Y pedía agua y no me pasaban. Y pedía hablar con mi familia y no. Nada. Me decían que hasta que no se resuelva esto de lo que le hice al padre de mis hijos, yo no. O sea, me trataron muy mal porque primero en sacarme a mis hijos, mi nene en ese momento todavía amamantaba, o sea, tomaba la teta. Y nada de eso les importó. Ellos solamente se fueron a ver al tipo en el hospital, le tomaron la declaración, de ahí en más ya me llevaron a la comisaría, me mantuvieron ahí encerrada como casi 2 meses casi 2 meses que del instante de que me sacan a mis hijos, me dejan horas y horas y horas sin agua, sin comida, sin nada, encerrada, y después me llevaron a una comisaría y me dejaron casi 2 meses incomunicada, porque ni siquiera mi familia podía pasar a verme en la comisaría, porque según ellos no estaban autorizados, y me llevaban a mis hijos y tampoco. Y bueno, lo escucharon más a él. Cuando él dijo lo que yo le había hecho, a mí me dejaron ahí, en un costado. Y por suerte, digamos, él estuvo como una semana con en observación por la herida, ¿no? Pero a mí me dejaron de comisaría, en la comisaría 2 meses, y después en el penal de mujeres de Magdalena durante 6 meses. ¿Ahora cuál es tu situación, Noé? En fin, cuando mi familia se pudo comunicar con una compañera de la organización, porque yo ya me conocía más o menos, no estaba tan empapada en la organización, pero ya participaba, ¿no? Por necesidad, como todos llegan. Cuando esa persona, esa compañera, escuchó, se enteró de mi situación, no se quedó ahí, se movió, se organizó, vino, pidió ayuda, contó mi situación, contó que ella me conocía, que no me podían dejar en ese lugar así. Yo no sabía que existía la organización de las mujeres, ¿no? De las mujeres, que las mujeres ya estaban organizadas. Yo no tenía ni idea de eso. Claro, como vivía encerrada y me privaba de todo, después, entre todas las mujeres, salieron a pedir mi excarcelación, mi libertad, mi absolución, o como lo queramos llamar. Ahí me empezaron a ver y dijeron como una onda, apa, esta piba no está sola. Porque si no, quién sabe, todavía seguía ahí. Porque solamente lo único que hacen es juzgarte. Y es más, mi abogada me dijo, ¿y por qué la aguantaste tanto tiempo si te trataba tan mal? Mi abogada. La cual yo pensaba de que, ay, mi abogada me va a ayudar. O sea, como que siempre una tonta, ¿no? Como así me consideraba, una tonta. Y por eso el título de lo que nos leíste al principio, ¿cómo era el título? Mi mejor experiencia para encontrarme. ¿Y qué? Y digamos, como vos contás acá, contás esta historia, y me da la impresión que lo que contás al principio de cuál era tu situación, como puertas adentro de tu casa, después lo fuiste entendiendo como algo que lo vivían un montón de mujeres, porque lo contás, cuando vos contás decís, bueno, esto que nos pasa a las mujeres, o este rol de que toman los hombres con las mujeres, ¿no? Entonces, como que vos ahí vas pensando en el transcurso de esta historia que lo que te pasaba a vos también existía en otras casas, ¿no? Sí, obvio, eso lamentablemente hasta ahora lo sigo viendo. Y hay algunas mujeres, yo me considero como ignorante o me consideraba ignorante, ¿no? Porque no sabía, como recién dije, no sabía que existía una organización así. Ahora yo, cuando veo a las mujeres pasando por la misma situación que yo pasé, o está atravesando esa experiencia tan fea, ¿no? De que pensamos de que el hombre es nuestro salvador y que lo tenemos que respetar y que no le tenemos que contestar, y que lo tenemos que tener siempre con la panza llena y corazón contento, como quien dice. Es como que le hablo y le digo, mirá, no estás sola. No estás sola y de acá podés salir y podés conocer el mundo. El mundo es grande, el mundo es lindo, el mundo es mejor que esto. Y yo te invito y te animo a que conozcas el mundo, porque yo me considero como que estoy conociendo al mundo. O sea, como que salí de esas cuatro paredes y estoy conociendo. No sé, es inexplicable al final lo que tengo, ¿no? Para decir, no me sale. Vos pasaste por un montón de violencias, por lo que estás contando, y cuando contabas al principio, cuando leías este principio de la historia, decías la palabra autoridad y le ponías comillas, decías entre comillas, claro, porque además de la violencia patriarcal también viviste violencia institucional. ¿Por qué decís las autoridades que supuestamente nos tienen que cuidar, entre comillas, y que en realidad no? ¿Cuál fue tu experiencia en ese sentido? Yo como mujer me sentí muy, muy discriminada. No sé si esa es la palabra correcta. Pero yo cuando fui a querer denunciarlos, me daban miles y miles y miles de vueltas. Es más, me tenían 5 o 6 horas de un día entero para que me puedan escuchar, para que me tomen aunque sea una nota de que yo estuve ahí con tal caso, se puede decir, tal situación. Y yo creo que en esa parte no fue un maltrato al no prestarme atención, al no tomar mi palabra en cuenta. O sea, lo veo, entre comillas, a las autoridades por eso, porque no nos escuchan, y a ellos rapidito sí, porque a él cuando lo fueron a tomar la declaración en el hospital, encima, al toque le valieron su palabra, y a mí me dejaron más de 7 meses en la cárcel, lejos de mis hijos. Noelia, hace un tiempo vos escribiste un texto que estuvo circulando por las redes, en el que terminaba haciendo un hincapié muy fuerte que podías decir que por fin eras libre, y en muchísimos aspectos. Sí. ¿Cómo es esta construcción de esa libertad? ¿Cómo la vivís? ¿Cuáles son esas? ¿Qué es lo que sentís de ahora en adelante con esa libertad? Sí, me motivé escribiendo. Fue algo cortito, por ahí tengo muchas cosas más para decir, pero tampoco quiero como aburrir, ¿no? Simplemente decir lo principal que me nace, ¿no? Y en ese, cuando yo digo soy libre ahora en todos los sentidos, me refiero a que soy libre de decidir, soy libre de o sea, de estar o no estar en donde estoy, ¿no? Me refiero a ya sea una casa, ya sea con alguien, ya sea con amigas, con amigos. Es muy... ahí no me sale la palabra. En muchas cosas soy libre, no solamente institucionalmente, sino como persona. Me declaro libre porque ahora puedo hablar sin miedo. Antes tenía miedo, como dije, hasta de saludar a tal fulana o tal fulano, porque vivía sometida. Vivía siempre con miedo, vivía encerrada en mí misma, no solamente en una casa, ¿no? Por eso dije esas cosas. No sé si se entendió igual. Sí, sí, creo que todo esto que fuiste contando, ¿no? Y todo ese proceso también de organización es un poco este desenlace. de construir eso, la libertad, no solamente como de haber conseguido la absolución o haber salido del penal, sino de una libertad que es más colectiva. Claro, que, personal también. O sea que ahora también esta libertad vos la celebrás y tu absolución, que es producto de una lucha. Está bueno que vos cuentes tu historia y que animes a otras mujeres, porque así no se queda solamente en una experiencia que es individual, ¿no? Uh-huh. Si todas pudiéramos, si todas pudieran hablar y animar a otras mujeres, así es como se va construyendo la lucha que también te animó a vos a luchar por tu caso y el de otras.